¿Recuerdas cuando eras pequeña y creías en los cuentos de hadas? Fantaseabas sobre cómo sería tu vida, con un vestido blanco y tu príncipe azul llevándote a su castillo sobre las colinas. Por la noche te echabas en la cama, cerrabas los ojos y te abandonabas a tu fe. Santa Claus, el ratoncito Pérez o el príncipe azul estaban tan cerca que lo saboreabas. Pero vas creciendo y un día abres los ojos y los cuentos de hadas han volado. La mayoría de la gente acude a aquellos en quien confía. La cuestión es que es difícil dejar que los cuentos de hadas desaparezcan. A casi todo el mundo le queda una mínima esperanza de que un día abrirá los ojos y verá que se han hecho realidad. Cuando el día llega a su fin, la fe es un misterio. Aparece cuando menos te lo esperas. Es como si un día te dieras cuenta que los cuentos no son exactamente como habías soñado. El castillo puede que no sea un castillo. No es tan importante eso de ser feliz para siempre. Basta con ser feliz en el momento. A veces, muy de vez en cuando, la gente puede darte una grata sorpresa. De vez en cuando, la gente te deja sin respiración.